Mira que soy de cristal, ay, ay. Mira que soy de cristal, me rompo si caigo al suelo y nunca me quedo igual. Ay, me rompo si caigo al suelo, primita, y nunca me quedo igual. Quieres coger la luna con tus manos, y esos astros son imposibles de alcanzarlo. Confórmate con tenerla en tus sueños, porque a veces hasta los sueños son imposibles de alcanzarlo. En el amor, y el que mantiene intacto el odio y el dolor, y el que pasa por la vía como cualquier ser humano. Y estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano me enfado. Y quieren saber de mí, pero de mí no sabe nadie, porque yo soy como una gota de lluvia, como un trozo de nube, como el cielo, como el aire. Ay, libre pa' rosa tu boca, sin que lo notara nadie. Cuéntame un cuento, de jóvenes gitanas bailando flamenco. Cuéntame un cuento, tu buchito de vino te pone con te vento. Chaqueta, y a mí me culpan los viejos, ay, ay, porque no salgo traje chaqueta. Y es que ahora corre nuevo tiempo, y porque canto en camiseta, ay, ay, ay. Me dice que no soy flamenco. Cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Un buchito de vino te pone contento. Cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Déjame.